Esta noche si quieres te saco a bailar. Esta noche si quieres te pago un vino. Esta noche si quieres hacemos el amor. Pero más me hace que amiga del jabón. Me dice video. Por eso